Y si de conflictos laborales se trata y disputa por el poder adquisitivo, sin dudas uno de los sectores que peor la está pasando tiene que ver con la docencia universitaria, ¿no? Los docentes e investigadores universitarios estamos en comunicación con Laura Ferrer Varela, secretaria general de COAD, que es la asociación gremial justamente de los docentes e investigadores universitarios de Rosario, que ayer tuvo una asamblea y votaron por medidas de fuerza. Laura, muy buenos días. Sofía Alberti te saluda desde Radio Popular Che Guevara. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Bien, acá andamos. Tratando de informar lo más posible sobre lo que vamos a hacer los docentes universitarios y lo que hemos resuelto a nivel de Rosario y a nivel nacional también, ¿no? Faltan algunos datos, pero tenemos bastantes números de lo que ha pasado en las distintas universidades. Bueno, ¿qué nos dicen esos números? Sí, nosotros en particular en Rosario votaron 1.733 compañeros, un número muy elevado, y el 76% se expidió por no iniciar el segundo semestre. Y después, en la asamblea que tuvimos a posteriori, lo que resolvimos es llevar al Congreso de CONADU la suspensión total de actividades a partir de un momento determinado. O sea, donde todas las universidades estemos ya en clases, o sea, ya reintegrándonos después de las vacaciones, porque las vacaciones uno se reintegra en distintas fechas de acuerdo a la provincia, y todas soportemos por igual la medida de fuerza y hagamos fuerza, valga la redundancia, para que el gobierno cambie su postura respecto al salario que nos está imponiendo. Esta mañana escuchábamos una entrevista que te hacían en una radio, un medio masivo local, después habló un padre de una de las escuelas superiores, porque hay que decir que obviamente los docentes universitarios también tienen a cargo las escuelas superiores, como el Superior de Comercio y el Politécnico acá en Rosario, y él decía, ay bueno, pero no son la mayoría de los docentes universitarios porque votaron 1.700, no me acuerdo cuál era exactamente el número, ahora me lo aclarás, pero hay que decir también que digamos es un número récord en la participación y que en la participación de las votaciones de los gremios no siempre votan la totalidad y que incluso, según vos me decías un tiempo atrás, tampoco se sabe cuánta cantidad en realidad hay de docentes porque nunca le dieron los números de la UNR, ¿es así? Sí, fuera de eso no es el mayor problema. El tema es que fuera independientemente de la cantidad que votan, la mayoría realizan las medidas de fuerza que votamos. Y por el otro lado, este número de 1.700 es el 50% de los afiliados que tenemos en el gremio. No es un gremio coercitivo, sino es un gremio que se afilian voluntariamente. El número que votó es el 25% de los docentes que existen en la ciudad de Rosario para la Universidad Nacional. Es muy grande y aparte de eso, el número que se expresó por llevar adelante la medida es el 20%, uno de cada cinco docentes dijo que no hay que empezar. Eso significa que el resto, digamos, de los docentes va a seguir acompañando. Eso es lo que nosotros tenemos como perspectiva, como hemos analizado a lo largo de la historia dentro de nuestras votaciones. La votación no es el total de la población, sino es una votación que termina siendo una muestra muy representativa de lo que quieren los docentes. Por la realidad propia de la universidad, ¿no? El 64% de los docentes son simples, no viven del salario universitario, por un lado, y aparte no están todos los días en las facultades tampoco. Sí, no, sin dudas la votación es contundente en número para la historia de COAD y aparte el porcentaje que se vuelca a las medidas de fuerza realmente es contundente. La pregunta es ahora, Laura, ¿cuál es la situación de los docentes e investigadores universitarios? Porque ahí decías que la mayoría que tiene cargo simple está por debajo incluso de lo que hoy se estipula como línea de pobreza. Sí, los que están por debajo de la estipulación son los exclusivas, no solamente los simples no hablemos y los semis no hablemos, ¿no? Ese valor es muy, nuestro salario es muy bajo en proporción, solo aquellos que tenemos cargos con mucha antigüedad y de mucha jerarquía tenemos un salario digno para estar, para sustentar una familia, digamos, ¿no? La mayoría está por debajo de los valores que pueden sustentar una familia. Y somos muy pocos también, solo el 11% de los docentes tenemos exclusivas. O sea, hay un montón de cosas que hay que sentarse y ver y analizar. Y por el otro lado, este gobierno, analizando el monto que hoy está poniendo en juego, es muy inferior a lo que presupuestó el año pasado como masa salarial para este año. O sea, el gobierno se está guardando plata de la masa salarial que presupuestó el año pasado para darlo para otros lados. Bueno, nosotros queremos esos números claros, por un lado, y queremos también que el gobierno nos dé salarios que sean acordes a nuestras necesidades. El año pasado, cuando dijeron vamos a aumentar un 17% la masa salarial, salimos todos horrorizados. Hoy nos está ofreciendo mucho menos que ese 17% de aumento. Que aparte es menor a lo que le han ofrecido a otros sectores del Estado Nacional, dependientes del Estado Nacional, ¿no? Sí, en masa salarial es menor. Aparte porque la dilación en el tiempo para darnos ese valor, este porcentaje del 20 o 22, de acuerdo a si entramos o no con el tema de la jerarquización que tenemos dentro del convenio colectivo de trabajo, queda muy por debajo si fuera todo junto en el mes de mayo y no en el mes de enero, digamos, que es como lo vamos a cobrar. ¿Cuándo están reclamando ustedes de aumento salarial? No, estamos reclamando lo mismo que todos los docentes a nivel nacional, el 35% fue lo que reclamamos, porque creemos que eso es lo que ha caído. Sacábamos una cuenta que para tener el salario que teníamos en octubre del 2015, en junio nos tendrían que aumentar el 18% de aumento. Y lo que estamos viendo es, si nos hacen una propuesta que tenga, que sea razonable, que contemplen las condiciones, la vamos a discutir en el conjunto de los docentes para ver qué hacemos, y de esa forma el gobierno podría evitar que el segundo semestre, o podría lograr que el segundo semestre se dicte en forma bien, digamos, que como normal, que no haya alteraciones en el dictado del segundo semestre del año. Bien, ahora ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Van a llevar esta postura al Congreso de la Confederación y después cómo se sigue? Bueno, y ahí veremos qué resolvemos, qué se resuelve a nivel nacional. A partir de eso es lo que vamos a implementar. Y por el otro lado, nosotros vamos a estar haciendo distintas actividades, ya sean con estudiantes, con docentes, con los padres, si quieren venir, podemos entrar, discutir todo lo que quieran, no tenemos ningún drama de sentarnos juntos y ver cuál es la problemática real que tiene el estudiante secundario en la Universidad Nacional, y no son los paros lo principal. Y también vamos a estar haciendo algunas actividades de clases públicas, de otros temas que queremos desarrollar y temas inherentes. O sea, estamos en el centenario de la reforma universitaria, en el año a donde vamos a llevar el centenario, y tenemos muchas falencias, y este gobierno nos quiere ir para atrás en muchas cosas que hemos conquistado. No lo vamos a permitir y vamos a discutirlo todos juntos en defensa de la universidad. Laura Ferrer Varela, secretaria general de la COA de Rosario, muchísimas gracias por esta comunicación, y obviamente estamos atentos a las definiciones y la consolidación de planes de protesta que vayan generando los docentes universitarios. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en Enredando las Mañanas hasta las 12 del mediodía. Ahí pasaban los docentes e investigadores universitarios. Variadito hoy el mapa de conflictos aquí en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, y se nos está escuchando por todo el país. De Ushuaia a La Quiaca, de Entre Ríos a Mendoza, tenemos todo, y acaba de llegar Beto Olivares también, que sería el mandamás de la Casa de la Memoria acá, el capataz, el patroncito. Acá está el Beto, que también se acerca a saludar y a colaborar con el Enredando a las Mañanas, así que cada día somos más. Volvemos a repetir, está Lisandro López en la producción, está Lisandro Brusco también, Ceci Tellería, Ceci Arián, está Luis Guzmán en los controles, quienes habla Sofía Alberti. Ya nos quedan 20 minutitos nomás hasta las 12 del mediodía, acá transmitiendo desde Rosario, la Radio Popular Che Guevara, colectivo Indimedia Rosario. ¡Tanca!